se cuelga, cantamos junto a él, cantan a mi suelo, que dice el imposo él, y pronto le está yo él, y coman a mi suelo, que empeore Nani abongisi, Zairo yo bandeko.